1997 was proclaimed by the European Commission to be the year against racism and xenophobia. Sí, soñamos. Aun en estos tiempos de confusión en los que oímos tantas tonterías de boca de los necios, aun en esta era en la que cada uno ha aprendido a mirar exclusivamente por lo suyo, en esta época cubierta por el manto logrebo de la paz de unos pocos, pagada con la miseria, el sufrimiento y el hambre de los otros, los más. Soñamos, sí, que pronto llegará la respuesta. Soñamos, sí, con un ejército de rebeldes bailando en el aire la danza del escorpión. Suena bien esta nueva danza. Su veneno clama al cielo. El ser humano le debe otro golpe a la historia. Soñamos, sí, que no es un sueño porque es absolutamente necesario transformar la realidad que vivimos. Que el veneno alcance el corazón de los dueños de todo. Aquellos que destruyen nuestro mundo por una bolsa de monedas. Aquellos que hacen descansar su opulencia sobre la pobreza y la ignorancia de los demás. Aquellos que cuentan que la libertad consiste en aprender sus reglas y la paz en que no sean golpeados mientras cuentan la fortuna que han amasado con tu explotación. Y para demostrarlo, si es necesario, usarán la fuerza. Vosotros, vosotras, que estáis ahí, extended el veneno, difundid la idea, crear, para ello, un nuevo lenguaje, una nueva poesía, una nueva nota musical que destruya los muros de Jericó. Crear, porque un pueblo que crea no muere jamás. Y cuando el humo de nuestras esperanzas se eleve por encima del campo de batalla, coger vuestros deseos y pensamientos, vuestras palabras y acciones, y caminar, caminar para hacer el sueño realidad. Solo tenemos pequeñeces que perder, tenemos en cambio un mundo que ganar. Amamos el ruido y además amamos los sueños, soñamos ruido y de todo esto los jueves desde las 12 y un poquito hasta la 1 y otro poquito, los viernes también si queréis nos podéis oír pues un cacho que es más o menos de una hora desde las 2 hasta las 3. Si sintonizas con Radio Clara Libre y Libertaria en el 104.4 de la frecuencia merengada. Y teléfonos para si queréis contarnos alguna cosa, alguna convocatoria, algo que ha pasado y que por ahí pues no sabéis a quién contárselo porque nos lo van a sacar aquí, sí, el 391-5721 y el 391-2016. Y comentaros pues que hace nada acaba de sonar pues una canción del Corazón del Sapo que nos recuerda pues los dos conciertos que han estado dando por aquí cerca de Valencia el fin de semana pasado, por ejemplo. Estupendo para el corazón, piso me rueda, mete primera, dale que dale, que explota el motor. Y antes del Corazón del Sapo lo que ha sonado era Petrogrado, un grupo de Luxemburgo, creo que es, sí, de Luxemburgo, y que nos venía en un LP compartido con una gente que son Active Minds, que es lo que vamos a seguir oyendo, y eso, que empezamos un viaje más de amantes del ruido. We'll be right back. Y esta gente que hemos oído, como os comentaba, era Active Minds, una peña que más que peña son dos solo. Para quien no lo sepa, esta gente que además estuvieron por aquí, por Valencia, en el Dimonis, hace, pues en el año pasado, en el 98, por febrero por ahí, creo recordar. Y eso, estos dos que además son dos hermanos, pues tocando la batería y la guitarra, el guitarra con mogollón de pedales, y hacen cosas pues como la que está sonando. Deciros, aunque ya Active Minds, pues por aquí lo hemos puesto mucho y hemos hablado mucho de esta gente, que tienen pero mogollón de EPs, también varios LPs. Este es un LP compartido, como antes os comentábamos, con la gente de Petrograd. Y Active Minds además han hecho cosas muy raras, como un Flexi EP, que era algo así como un EP de papel o algo así, y han participado en mogollón de recopilatorios, y todo lo han hecho así a niveles de pela muy bajillo y autoproduciéndoselo todo. Y al mismo tiempo se montaron una distribuidora, editora, que era Lonnie Tunes, y en fin, un grupo que ha dado, sigue dando caña y que nos gusta mucho, mucho, mucho. Y de Active Minds nos vamos con una de las maquetas nuevas que tenemos hoy por aquí para presentar. Es una maqueta de un grupo brasileño, creemos ya desaparecido, que se llamaban Scum Noise, y varias gente se ha juntado y ha colaborado en sacar esto, de la que luego os vamos a contar más cosillas. Decíamos, eran la gente de Scum Noise, que por lo visto es una banda brasileña, y vamos a contaros un poco lo que nos cuentan aquí en la carátula, en el desplegable que acompaña a la cinta, y que nos cuentan eso. Aparte de que Scum Noise es una banda brasileña, la casete esta contiene su discografía completa entre 1992 y el 97, y en sus textos se aprecia un claro compromiso social y político, tratando temas de vital importancia para el planeta y todas las que en él habitamos, como el hambre y la guerra, ecologismo, la pseudodemocracia, la explotación y el abuso infantil, discriminación, etc. De todas formas, comentan que aquí sus textos originales en inglés no los tienen y que puedes escribirles y que lo mandarán. Que aparte que esta gente de Scum Noise también edita y distribuye material Cruz, Green y Punk, y también tienen carátulo, que el catálogo, que se lo puedes pedir. Y por último comentan que de nuevo la cooperación y el apoyo mutuo han hecho posible que esta casete sea editada. Gracias de corazón a todos los sellos distris que colaboran en la edición de esta cinta. Y bueno, y entre un puñado de gente, deciros que una así de la más cercana que colabora es la gente de la distribuidora La Comú de Castelló, aparte de un puñado de gente de sitios diferentes como Madrid, Barcelona, Tarragona, etcétera. Ya os iremos comentando más adelante. Este tema último nos viene de otra nueva maqueta de un grupo que se llama Sheola Blue, y por lo visto es un grupo de La Plata, de Buenos Aires, en Argentina, y es otra de las ediciones del sello este de Madrid que se hace llamar WC Records, que por aquí ya han pasado un puñado de maquetas y esta todavía no había pasado, y nada, ellos la hemos puesto. Quizás hayáis oído algo raro, que haya acabado la canción o algo así, pero es que estábamos contestando el teléfono, que nos van a hacer una convocatoria desde un sitio bastante lejano. Hola, ¿estás por ahí? Hola, Tony. ¿Qué tal? Nada. Pues venga, ¿qué nos ibas a comentar? Pues llamo para anunciar ya la jornada de este sábado aquí en Castellón, que va dedicada a todos los animales, y pues nada, que habrá será todo un día de actividades y pues... ¿Dónde será? ¿Dónde será? Eso es lo primero. En Castellón, en el Maset Blau, que está en la carretera Alcora número 52. Y será durante todo el día, desde las 11 de la mañana hasta las 10 y media de la noche, en la que habrá un concierto. Y pues van a haber montón de actividades, y decir de que el teatro cabía a las 7 y media. Pero espera, ¿puedes comentar un poco las actividades, si te acuerdas, así? Para... Sí, claro, claro. Pues empieza por la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana, sí. Pues empezaría con... La mañana se la vamos a dedicar a los nanos y empezaría con un cuentacuentos para los nanos y luego pues un mural que se pintará entre todos y todas los nanos. Y luego pues una sorpresa de una comida sin crueldad, que será pues un papeo bastante currado. Y luego pues para hacer la digestión y tal, un cantautor de aquí de Villarreal, el Super. Igual habéis oído la maqueta. Sí, por aquí la hemos puesto también en su tiempo. Y luego pues después del Super habrá una un videoforum que vendrán pues gente de que era del ala que, o que es del ala de Valencia, no sé, tampoco lo tengo claro. A dar una charlilla, ¿no? Sí, sobre un vídeo que se pasará después de la, del cantautor, pues se pasará un vídeo y luego la charla. Y luego a las 7:30, que estaba previsto que viniese en Cure Circus desde Málaga, pues la mala noticia de pues que no pueden venir. Pero estábamos hablando ahora de pues de preparar unas sorpresas, igual de pues alguna improvisación de teatro, algo relacionado pues con la liberación animal. Y luego por la noche, concierto de La Carrasca, Escalopendra y otro grupete que no... ¿Cómo? ¿El otro grupete? ¿Cuál es el otro? ¿Tú lo sabes, Tony? Sí, por aquí está el póster, creo que son Disturbios, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso a qué hora es? ¿Y el precio del concierto? El concierto pues vale 500 ridículas y es a las 10:30. Ajá, pues ya lo sabe toda la gente que está por ahí fuera, ¿no? Que este sábado por Castellón hay un día entero dedicado sobre, pues hay información, hay charlas, concierto y de todo, ¿no? Por ahí por el Masé Blau, que es la casa ocupada que hay por ahí por Castellón, ¿no? En la carretera del Cora, sí. Venga, pues si quieres decir algo más a la gente que esté escuchándote, pues ahora nada, tienes que, la ocasión. Bueno, los beneficios de que se saquen de la jornada son para el bote de acción del colectivo, colectivo Anaconda, y la pues la mayor parte de la se dedicará pues a los presos del FLA y a todo el movimiento de liberación animal, en verdad. Venga, pues ya está. Y que se anime la peña, que molará. Vale, pues nos vemos en Castellón. Vale, Tony. Venga, no cuelgues, ¿eh? Opa. Estamos en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Busco a los circos. ¡Perfecto! ¡Animales de laboratorio! Esta canción que acabamos de oír pues es de la gente de Cruel Circus, de la época que hacían música, después hacían teatro, pero ahora pues eso, iban a venir a hacer el teatro este sábado, pero como ha dicho el colega, pues no lo van a estar haciendo por Castellón. Pero de todas formas, lo que hemos querido era recordarlo un poco, ya que hacía muchísimo tiempo que no poníamos este EP, que salió hace mogollón de años, de los Cruel Circus. comentaros también de este concierto, pues eso, que os vamos a poner también algo de la gente que estará tocando por allí, por el Maset Blau, esta ocupación de Castellón, que lleva ya pues bastantes mesecillos, desde el verano, por agosto que ocuparon, pues por allí continúan aún dando caña y ya han hecho un mogollón de cosas. Vamos a ir una canción de Escalopendra, que está sacada de un directo que dieron en el Carmen, y nada, se titula No pasa nada, y que la disfrutéis por ahí fuera, y quien quiera, el sábado por Castellón. como comentábamos, era un directo de Escalopendra en el Carmen, en un concierto en mayo de este año 98 que pasó. Y deciros pues también así un poco rápido de un concierto que también estará tocando esta gente de Escalopendra, que van a estar pues tocando bastante por ahí, y que será el 20 de febrero, aunque da bastante tiempo para recordároslo. Será en La Pilona y será el concierto de Escalopendra junto a Disidencia. Ya habrá tiempo para recordároslo, pero bueno, no ha estado mal hoy un poquito. Y con lo que continuamos es con otra gente de Valencia, que también estarán tocando en Castellón. Son la Peña de Disturbios, que tocaron la semana pasada también en La Pilona. Y nada, vamos a oír un tema y seguimos con más convocatorias. Seguimos con más conciertos y también con uno que tendrá lugar este sábado 6 de febrero, al igual que el de Castellón, pero este más cerquita. Aquí en Valencia, en el Instituto del Carmen, en el carrer Beneficencia número 20. Y será un concierto que está dentro de algo así como unas jornadas o unos días, encuentros, o como se le quiera llamar, que ha montado la CHUCAC, que es una asociación de vecinos de ahí del Carmen. Y eso para denunciar pues procesos de especulación que hay en este barrio, como en mogollón de barrios que está habiendo también en esta ciudad. Y durante esta semana pues han habido diversas pues cosas que han hecho así artistas y gente de bellas artes y tal por la calle. Hay exposiciones también en algunos garitos y también pues este concierto que, como os decíamos, tendrá lugar el 6 de febrero. Será también a las 6 de la tarde y estarán tocando los grupos Escapa Rapid, Transfer, Moonslog y Orfandad Perales de Irlanda. Es que este grupo a mí siempre se me olvida. Orfandad Perales de Irrealidad Nacional o algo así. quizás solo sea Orfandad, porque en el póster solo pone Orfandad. Así que lo recordamos, este sábado en el Carmen, en el Instituto del Carmen, en el Carrer Beneficencia número 20, a partir de las 6 horas, estarán tocando Escapa Rapid, Transfer, Moonslog y Orfandad. Un concert organizado por La Chucac. Y no ponemos ninguna canción de los grupos que tocan en este concierto, porque algunos se nos ha olvidado y otros no lo teníamos, para que lo sepáis, por eso no lo ponemos. Y siguiendo con movidillas, también nos han hecho llegar un cartel. Bueno, lo que pasa es que se nos ha olvidado, pero hay un conciertillo o una fiesta en la asociación esta, Les Dimonis, que está por allí por Mislata. Y ya sabéis, si también os apetece, por allí el sábado hay también algo de movidilla. Y ya para el siguiente fin de semana, en concreto para el viernes 12 de febrero a las 7 de la tarde, el Centro Social en Porrats vuelve a hacer una presentación de un libro. El domingo pasado fue uno de Lucha Autónoma, como os comentábamos, de Madrid, y este es un libro que lo llaman Comando Autonomoac, y es una historia anticapitalista que lo edita la gente de Liquiniano El Cartea, que es una asociación también cultural y que edita libros y así, de por allí por Bilbao. Y esto será en el Centro Social en Porras, que está en la calle Emborrás número 4, en el barrio El Carmen de Valencia, el viernes al 12 de febrero a las 7 de la tarde. Ese mismo viernes, 12 de febrero, pero un poco más tarde, a las 9, en La Pilona, también hay actividades. Esta vez se trata de Mississippi Alligators. ¿Qué es esto? Pues es algo así como cine mudo que se echa en directo y a la misma vez pues están tocando una guitarra, flauta y un cajón, y, o sea, musiquilla. Así que si a alguien le apetece ver unas cuantas peliculillas, el viernes se pueda pasar a partir de las 9 por La Pilona, esta casa ocupada que está en la calle Pavía 43 en El Cabañal, y ver a los Mississippi Alligators, cine mudo y rock en vivo. Y al día siguiente, el sábado 13 de febrero, también en este espacio ocupado, en La Pilona, hay un encuentro de mujeres, una jornada donde habrá danza, teatro, música y un montón más de cosas que vosotras os enteraréis. gente eran Day by Day, un grupo que ya os hemos puesto alguna que otra vez por aquí, pero que hacía también bastante tiempo que nos poníamos, y eso, para darle un poco de musiquilla a esta última convocatoria, pues ha venido bastante bien. Y por aquí ya no sabemos de ninguna convocatoria más. Tenéis los teléfonos, como siempre, para hacernos llegar las que queráis. También, pues ya así acabando las convocatorias, entre que os damos un poco de tiempo por si alguien quiere comentarnos alguna, os vamos a poner un grupo que se llama Lágrimas y Rabia, que son de Madrid, que hace poco tiempo han sacado una maqueta que la titulan El tiempo de las cenizas, y que comentaros que por el 27 estarán tocando por aquí por Valencia en unas jornadas en Arcopuns, que van a haber con mogollón de actividades, y dentro de esas actividades va a haber un concierto muy grande con bastantes grupos, y uno de ellos será este grupo que os decimos, que son Lágrimas y Rabia. Ya os daremos más información porque queda tela de tiempo aún, pero bueno, como está un poco encima, ir haciéndoos idea que vienen unas jornadillas por aquí bastante cañeras y ruidosas. We'll be right back. Los ocupas no existen. Ocupar es una forma de pensar y actuar. Ocupar es decir no a un capitalismo que excluye a quien no baila al son de sus balas. Ocupar es decir no a jerarquías y autoridades. Ocupar es querer y coger espacios libres donde realizarse, comunicarse y crear. Ocupar es denunciar vuestra hipócrita realidad. Por la necesidad de vivir, el gusto de ocupar. Por la necesidad de soñar, el gusto de actuar. Y mucha gente quizás hayáis recordado esta canción que cantaba Sin Dios hace ya la tira de tiempo. Y mucha gente quizás también podréis recordar al Casal Popular, que fue un centro social que estuvo por aquí funcionando por Valencia durante 5 años y medio, pues en el nuevo material que os vamos a presentar ahora por aquí en Amantes. Y es que el texto este que os hemos leído está dentro de la carátula que acompaña un vídeo que acaba de salir, que se llama No queda tiempo, y que habla, o hay imágenes y audios y tal, de sobreocupación en Valencia. Este vídeo vale 500 pelas y lo ha editado la gente de Comú, de Castellón, también la gente de Víctimas del Progreso Crímenes de Estado de Madrid, la peña de aquí de Sorol, de Valencia, y gente de La Esclecha, que es el Ateneo Este que está en Meliana. Así que ya sabéis, está por ahí este vídeo en el que, pues eso, hay cosas del Casal Popular, de ocupación, y si a alguien le interesa ver algo diferente de lo que sale en la tele en formato vídeo, pues se puede pasar por los sitios de costumbre y lo conseguirá. Mientras, seguimos por aquí con más cosillas. ¿Dónde estaba? Y este último tema era de la gente de Necesidad de Luchar, grupo de Zaragoza, que como sabéis editaron una cinta al precio de 20 duros, a la cual le acompañaba un libreto con todas sus letras y algún que otro comentario. Y también creemos que los podréis ver, si queréis, el 20 de febrero allá por Castellón. Creemos que en el Ateneu. De todas formas, la semana que viene estarán más claras las cosas, suponemos. Mirar lejos, a través de esos barrotes, el cielo tan azul que me es prohibido. Ganas de gritar, pelear, desgarrar, derrumpar, derrumbar, romper, porquería de vida. Estoy encerrado en esas mierdas de aislamiento sin días, sin sueños. Me han robado todo, me han despojado. No soy, nunca he sido. No sé ya. Solo tirar palabras en el silencio, en la nada, en la soledad helada donde nadie oye, ni escucha, ni ve. Salir de la locura, vomitarla, escupirla, delirarla. ¡Ah! Ganas de escribir cualquiera palabras. Sin orden, porque el orden es la muerte y me quieren matar. Meada, noche, cortesía, pobredumbre, sol. Mierda, vida, sangre, tumba, caminos, cárcel, mejillón, agua, coño, televisión, pulsar, universo, cero. Ya no soy. Nunca fui. No existo o solamente como un animal sin pelos. El suelo es de cemento gris. Tengo ganas de escupir sobre la mosca ahí pegada a la pared. Tengo frío y ni siquiera me han dejado mi jersey de lana. Prohibido. Me da lo mismo. Ya no soy. No existo. ¿Hubiera podido ser loco? ¿Lo soy? Me cago en ti. Me cago en ti, sucio gilipollas de mierda. Sois todos unos hijos de puta. Cada día me arrancáis pedacitos de mi alma. Y eso me duele. Me duele. ¿Entendéis, cabrones de los cojones? Bah, ¿qué importa? Del momento que yo no puedo abrir la puerta, ¿qué importa? Estoy en un cubo blindado. Un cubo de hormigón. Una tumba para carnes vivas. La mosca se posa sobre mi pierna. Me hace cagar de fastidio. Jodida mosca de mierda. Sí, estoy encerrado, condenado a vivir dentro de cubos de hormigón. Sin nada otro que una pastilla de jabón y un rollo de papel para limpiarme el culo. Nada otro. No soy, no existo, ni siquiera me apetece escribir. Soplar palabras sobre esas hojas blancas sin sombra. ¿Para qué? Odio. Nos están aplastando, machacando, destruyendo. Nos asesinan a fuego lento. Hijos de puta. Y esto es un testimonio de un preso FIES que se llama Patrick, que está en el módulo de aislamiento de la prisión de Villabona, Asturias. Y eso es una carta que os la hemos leído y que cada uno y cada una, pues eso, saque lo que crea conveniente y piense en las condiciones en que están viviendo esta gente, que nunca se dicen y que existen en esta democracia. Yo, ya sé, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no